monto en cada gol una cometa. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red. Bueno, buenos días. Los días jueves, a esta hora, siempre está la gente de la Unidad Popular. En este caso, cedido por esta agrupación política, es que vamos a comenzar este espacio con invitados de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, más conocida por ATSS, ahí está, ¿no? ATSS. Ellos mismos se van a presentar, tengo la presidenta, antes venía cuando era vocal, diríamos, ¿no? Pero ahora ya viene como presidenta de dicha asociación. Y bueno, indudablemente le vamos a dar por ser dama y bueno, por ser caballero le vamos a trocar la palabra a la presidenta. Buenos días, Karina, un gusto tenerte. Buenos Karina días. Sosa, recuerdo tu nombre porque ha venido una cantidad de veces acá en el Exactamente. Muchísimas gracias por el recibimiento de siempre. Y sí, bueno, ahora nos tocó esta tarea que vamos a tratar de llevar con la mayor entereza posible y sobre todo con una defensa acérrima de lo que es la seguridad social, porque estamos asistiendo a uno de los procesos de quita de derechos de trabajadores más feroz que he visto en toda mi vida, realmente. La presidenta habló, y ahora vamos a otro compañero también que está acompañando a Karina. Secretario General del Interior, el compañero no, tampoco se queda atrás, ¿no? Claro. Bueno, asumieron todo, asumir Karina, asumieron todo, ¿no? Sí, bueno, sí. Ahí está. Sí. Un gusto presentarte, por favor, y bienvenido. Bueno, mi nombre es Daniel Villar, con mucho gusto estamos en el programa, estamos acá en Paysandú, y bueno, un poco asumiendo la dirección del sindicato, con compañeros jóvenes, nosotros que tenemos algunos años, que aportamos un poco la parte de experiencia, y saludando a toda la audiencia y a todo el movimiento en defensa de la seguridad social, hombres y mujeres que aportan muchísimo para todo este tema de la seguridad social, que se ha plegado, que incluso el movimiento ha iniciado desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y bueno, que han sido compañeros que hemos estado codo a codo en todo este periodo que se ha iniciado, ¿no? Un gusto estar acá. Gracias, Daniel. Bienvenido entonces, y lógicamente de que esto a todos nos preocupa. Yo, antes de introducirnos en la charla, quiero decirle de que hoy, jueves 10 a la hora 19, en el salón de Kobe Pai, en Juncal, esquina Éxodo, va a haber una charla abierta sobre seguridad social. ¿Cuáles son las características de la reforma de la seguridad social que propone el gobierno? Proyecto alternativo, propuestas del Mondes, exponen su presidenta que está con nosotros, Karina Sosa, Marita Rodríguez y José Luis Borges. Esto es del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Karina, yo recién te decía de que acá en el interior, especialmente en Paysandú, estamos viviendo momentos muy, pero muy especiales y bastante comprometidos en lo que tiene que ver a la desocupación. Esto nos está desatendiendo este tema, posiblemente. Entonces, se hace por demás importante la presencia de todos ustedes para tratar estos temas que indudablemente no se deben de distraer, porque se trata nada más que de un derecho humano fundamental, que es el próximo paso que vamos a dar de nuestra vida, entrar en la pasividad. Y no es el honestamente jubilatorio que estamos hablando, sino de esa gran llave que abarca la seguridad social, y donde todos tenemos que estar atentos ante estas reestructuras, donde hay allí una, se le puede llamar multinacional, la AFAP, ¿cómo se le puede llamar a la AFAP? Una caja recaudadora, una prestadora, ¿cómo se le puede llamar a una AFAP? AFAP que la otra vez estuve mirando unos informes internacionales donde en Chile, por ejemplo, ya no la bancan más. La propia gente no quiere las AFAP, las están expulsando de Chile. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Y en tantos otros países donde ha sido rechazado este sistema, donde no da resultado y que solamente estamos trabajando para ellos, que le estamos brindando todo nuestro sistema, nuestra operativa, al servicio de la AFAP, para que solamente haga recaudar, para que haga dinero y hasta también hacer préstamos. Nos presta plata a nosotros. Es una cosa increíble esto, ¿no? Y mucha gente no sabe lo que son las AFAP, porque estamos distraídos en otra cosa. Yo creo que hoy el sanducero, nosotros, Paysandú, estamos más preocupados en el trasiego de mercadería que en estos temas que son tan importantes como traer un kilo, dos kilos, tres kilos de arroz, azúcar, café, para este lado. Entonces, a mí me gustaría, aparte de la radio, que bueno, ustedes saben muy bien que los tiempos de radio son bastante cortos, y ya la introducción la estoy haciendo bastante larga, pero a mí me parece que bien vale, porque en definitiva quiero que la gente preste atención en lo que estos compañeros le van a hablar en relación a esta reforma, que es de una sangría muy importante. Entonces, por lo tanto, ¿por dónde podemos empezar? Y vamos a empezar por definir. ¿Merece reforma? Porque todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una reforma. Sí. Hasta incluso ustedes tienen una. Sí. Ahí en el archivo. ¿Qué pasa? Primero vamos a empezar por definir lo que es una AFAP. Es una administradora de fondos de ahorros previsionales. Esa es la sigla que podemos decir cómo se llama, ¿no? Y lo que los está distrayendo a los sanduceros hoy, que también pasa con todos los países que tienen frontera, no solamente con ustedes, es algo muy grave que está pasando. Y en un lugar, en un país como Uruguay, en donde el gobierno es interventor en materia de políticas públicas, ¿qué pasa que no están accionando en estas cuestiones? Porque también hay que saber que lo que está pasando ahora, de que la gente está preocupada por comer o por traerse un kilo de arroz, como tú decías, es seguridad social. ¿Y por qué seguridad social? Porque esa gente que en algún momento trabajó bien, tenía un sueldo estable, aportó a la AFAP, y hoy lo que está recibiendo de la AFAP es quita. Le siguen cobrando comisión sobre lo que tienen ahorrado en la AFAP, pero no genera ningún tipo de ganancias. Entonces, ¿cómo nosotros justificamos que hay que eliminar las AFAP? Diciendo que las políticas públicas que sostienen a toda una ciudadanía están impulsadas por el Banco de Previsión Social, organismo creado por la Constitución de la República. Que no hay AFAP buena y AFAP mala, que hay una que es de capitales públicos, pero no significa que no sea una empresa que está regulada por el derecho privado. Que el proyecto apunta a profundizar y aumentar las ganancias de estas empresas desde sueldo cero y obligatoriamente dándoles un 5% de todos los sueldos de los nuevos trabajadores, que la ley la faculta al Poder Ejecutivo a que los que ya estamos trabajando podamos también entrar obligatoriamente sin preguntarnos, y que de aquí al 2033 todo lo que les ingrese a estas AFAPs es ganancia neta, porque no van a tener que pagar ninguna prestación hasta el 2033. Y encima en el 2033 tiene un periodo de ventana de 10 años que van a tener que pagar la mitad, porque digo, él se va a aplicar el sistema de porcentual, como el régimen de transición fue en el 96, que unos años duró el régimen que estaba concomitantemente con el que venía detrás. La gente tiene que entender que si el BPS le garantiza una jubilación mínima de 15.750, aunque no le corresponda, ya ahí hay un complemento solidario que no lo está inventando Saldain a esto. Porque cuando esa persona cobra la mínima por BPS, generalmente gana 7, 8 pesos por la FAP, o 20, o 90, o 350 si quieren. Pero no hay una diferencia entre 15.750 y 350 pesos pagándole exactamente el mismo montepío a cada una de las partes. BPS es un organismo garantista de derechos. este proyecto profundiza el lucro en la seguridad social, aumenta las ganancias de las AFAP, las habilita a depositar sus capitales en el extranjero, y si ellas quiebran o tienen rentabilidad negativa, los que pierden son los trabajadores. El BPS no te hace eso, porque el BPS te da garantías y certezas contra las grandes incertezas que tienen las AFAP. Daniel, nuevamente bienvenido. Entonces creo que es la primera vez que venís por acá. Por el... Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente saber un poco tu opinión también en relación a estas cuestiones que trataba la Presidenta. Sí, hay algunos datos que son importantes. Tú hace un momento hablabas de que el próximo paso es el paso jubilatorio, ¿verdad? Cosa que está muy bien, y ahí va a haber un montón de personas que van a estar perjudicadas. Pero hay algunas cosas que son muy interesantes para los jóvenes. Hoy, para estar afiliado obligatoriamente a una AFAP, cualquier joven que entra al mercado laboral tiene que ganar más de 71.726 pesos. Si cualquier joven que entra al mercado laboral hoy, que se puede dar mucho en la temporada, ¿no?, sobre todo en donde vivimos nosotros allá en el este, no está obligado a afiliarse a una AFAP si no gana más de 71.726, ¿verdad? Eso hace que el 20% más o menos de todos los que ingresan al mercado laboral estén obligados a afiliarse. Con esta reforma se saca ese primer monto, y todos los jóvenes que entren al mercado laboral, cualquiera sea su sueldo, van a estar entrampados en la AFAP en el futuro. Ese es un dato muy importante, porque no solamente afecta a los próximos jubilados en estos próximos años, sino que también afecta a los jóvenes. Otra de las cosas que dice la reforma es que el sector de la construcción y el sector rural no van a ser afectados. Sin embargo, la letra chica, las condiciones que pone para que esos grupos de trabajadores de la construcción o rurales puedan no estar afectados por esta ley, son casi imposibles de cumplirlas, porque en los últimos años tiene que tener 8 años ininterrumpidos de labor, cuando todos sabemos que es muy difícil que la construcción de una casa lleve 8 años. Claro. La construcción entra, sale, la obra cierra, cambian de empresa. Entonces, es decir, son cosas que de repente la letra grande dice una cosa, pero la letra chica dice otra. Entonces, son de las cuestiones, porque aparte el sistema de AFAP, el sistema mixto, desde el año 96 ha tenido grandes fallas. Fíjese que en el principio, en el año 1995-96, cuando la ley entra en vigencia, el 1 de marzo, se decía que el trabajador en el momento de la jubilación iba a tener varias opciones a través de las empresas de seguro, porque, a ver, la AFAP administra la plata del trabajador durante la etapa activa. Una vez que ese trabajador se va a jubilar, la AFAP lo único que hace es darle un recibo donde dice, bueno, mire, esta es lo que usted tiene en su cuenta individual. Ahora usted vaya, recorra las aseguradoras preguntando cuál de ellas le va a dar la mejor jubilación. Fíjese, por un trabajador estar evaluando eso al final de su etapa laboral. ¿Qué pasó? Que hoy solamente el Banco de Seguros del Estado es el que está aguantando el chaparrón. Porque usted no tiene opción. Usted no puede ir con su estado de cuenta a preguntarle a las otras aseguradoras que están en el mercado, porque no trabajan con la parte previsional. Entonces queda solamente el Banco de Seguros, en la cual ahí le va a medir la expectativa de vida. Si es mujer, va a perder más, porque la expectativa de vida de la mujer es mayor a la expectativa de vida del hombre. La prestación va a estar indefinida, porque usted en BPS, cuando se va a jubilar, antes de dar el cierre, o antes de dar el cese en la actividad, usted ya sabe cuánto va a cobrar. Y ahí usted decide, trabajo un año más, trabajo 6 meses más, trabajo la temporada. Pero acá no, acá es una incertidumbre en la cual no hay una prestación definida por AFAP. Quiere decir que el sistema, o sea, ha fallado por todos lados. Son datos que a veces, yo no sé si es fácil, capaz que es muy difícil de explicarlo, pero son datos de la realidad, que eso está pasando. Yo, vos sabés que, Karina, Daniel, el tema de la seguridad social desde hace tiempo se viene tratando en los distintos espacios que tenemos aquí en el programa. Y la gente como que no se enganchaba con... Ahora, fue decir de que la persona tiene que trabajar hasta los 65 años, y eso a la gente le llamó poderosamente la atención, porque yo, la verdad, que yo trabajo, porque yo capaz puedo trabajar hasta los 65 años, ¿verdad? Porque mi trabajo es este, ¿tá? Soy profesional de esto, no porque sea un fenómeno, vamos a entendernos, sino porque vivo de esto, mi entrada es esta, ¿verdad? Y es vocacional, ¿verdad? ¿Te gusta? Claro, es vocacional, bueno. Claro, y lo hago con muchísimo gusto. Claro, claro. ¿Sana con gusto? Así que no pica. Claramente, bueno, claramente. Entonces digo, quizás por ahí yo pueda trabajar hasta los 65 años. Sí, claro. Después, eso, como tú decías, Daniel, se reformó en el dictado ese, en ese cuaderno de apunte, diríamos, que presentaron esta reforma. Eso se cambió, fundamentalmente para los trabajadores de la construcción, porque yo me imagino un tipo, miro ese edificio magnífico que están haciendo acá, sí. Acá ustedes lo vieron. Sí, ¿verdad? lo vi. Impresionante. Sí, claramente. De 25 pisos tiene. Le vi todo el proceso, claro. Si yo vengo cada dos. Ahí va, sí, claro. Ahí va. ¿Vos te imaginás una persona de casi 65 años, ponele, arriba de un andamio allá, en no sé cuántos metros? Es que no solo lo imaginamos, va a estar. Porque si no trabajó 8 años consecutivos en los últimos 10, tiene que trabajar hasta los 65, claro. O sea, eso que dicen de las bondades del proyecto, no es tan así. Sí. De contrapartida dice, pero ¿quién no trabaja en negro después que se jubiló? Bueno. ¿Y cómo que justifican el trabajar en negro? Y claro, por eso mismo el proyecto también propone que después que te jubiles puedas seguir trabajando. Ahora yo te pregunto, ¿a ti te gusta trabajar en esto? Sí. Para ti estaría bien el planteo. Capaz que para mí también, porque lo que yo hago a mí me gusta. Uh-huh. Ahora, ¿le podemos pedir al obrero de la construcción que se suba el andamio a los 65? ¿En serio? No. El obrero de la construcción, ¿lo hace por vocación o por necesidad? Y es una buena pregunta. Pero fundamentalmente lo debe hacer por necesidad. Si el trabajo fuera tan bueno, ¿por qué te pagarían? Claro. Para hacerlo. Sí. Hay gente que justamente invoca, ¿no? Y puede trabajar en lo que le gusta. Claro. Es tu caso, capaz que es el mío, pero yo te puedo asegurar, el 90% de los casos no son, la gran mayoría no son los casos nuestros. Claro. Bien. Pero además, una cosa es que sea opcional, ¿verdad? Que el trabajador decida, me quedo un año más, me quedo dos años más, me siento bien. Y otra cosa es que sea obligatorio, porque además va a quedar un montón de población afuera que no va a poder llegar a la causal jubilatoria, porque la extensión de la edad tampoco hace que esa persona pueda tener los años suficientes como para llegar hasta ahí. Entonces, por lo tanto, como que se está obligando a esa prestación mínima que se llama la pensión a la vejez, que es una prestación no contributiva, y que en definitiva le quita muchos derechos también a la persona, porque no es lo mismo estar jubilado que tener una pensión. Claro. Porque las jubilaciones tienen un montón de derechos, tiene derecho al acceso a la vivienda, en fin. Incluso esas personas que supuestamente tendrían que trabajar desde 65 años, le están quitando trabajo a la nueva generación. Sin duda que ese es un problemón, claro. Porque no hay política de reforma de jubilaciones y pensiones que pueda ser exitoso si no está acompañado de una buena política de empleo genuino y con ingresos adecuados, ¿no? Porque después el ingreso de esos trabajadores termina volcándose en el mercado interno. Por eso hoy ustedes tienen los problemas que tienen, porque no tienen una política de empleo adecuada. Claro. Claramente esa es la raíz de todos los problemas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una reforma de jubilaciones y pensiones si no le estamos ofreciendo al mercado laboral puestos de trabajo? Uh-huh. Aparte, la ley de la oferta y la demanda, lo hablamos ayer con un compañero, a mayor demanda de trabajo, peor va a ser la oferta del sueldo. Sí, sí. Y entonces que se preocupen los jubilados, porque los jubilados dicen, a mí no me importa la reforma, yo ya estoy jubilado. Y el jubilado no sabe que su jubilación, el valor que se le da a su jubilación y los aumentos están atados a los sueldos de los trabajadores. Hay que explicarle a los jubilados con la edad que tienen que esa relación existe y es real, que si no hay trabajo genuino y buenos salarios, ellos van a ganar menos. Parece que sí, que hay que explicárselos. Lo otro, aumentar 5 años de edad, ¿en qué le beneficia al trabajador? En absolutamente nada. Porque ese suplemento solidario tan maravilloso que presentan como una innovación ya existe. Nosotros acá lo hemos explicado a un trabajador que le da, que le tenés que pagar 2.000 pesos de jubilación por BPS. BPS asume la responsabilidad y le paga 15.750, que es la mínima. O sea que ya existe. Esos 14.000 pesos maravillosos no son tan maravillosos, ni es cierto. Porque además, cuando una persona se jubila con 60 años de edad y 30 de servicios, ya se va con la mínima de 15.750 y en el peor de los casos, en 5 años, ganará 21.000 pesos. Y ahora le ofrecen 22 a los 65.30. ¿Dónde está el favor que le están haciendo a la persona? Si la están obligando a trabajar 5 años más y pagar más y cobrar menos. La charla, digo, porque en los medios está buenísimo, de que acá hay una gran apertura, por suerte, uh-huh, en casi todos los medios de comunicación, sí, para hablar sobre estos temas. Una cosa hablarlo en la radio y otra cosa hablarlo personalmente. Aquella persona que tenga alguna duda, estamos invitando para hoy a las 7 de la tarde en el salón de Kobe Pai, en Juncal, esquina Éxodo, para esta charla abierta sobre el tema de la seguridad social. A veces tenemos miedo, o no sé si miedo, pero un poco de vergüenza, sí, a veces en preguntar, ¿no? E ir a temas recurrentes. Pero de eso se trata. De eso se trata, de que cuando se propone una contrapartida a esto que se está planteando a través de en la parte gubernamental, estar seguro de lo que hacemos. A mí me parece muy muy muy importante de que vaya, si será importante, desasnar sobre esos temas que por ahí tenemos dudas, ¿no? Sobre ese tema de la edad, sobre ese tema de la SAFAP. Lo trae, por ejemplo, acá, los viernes cada 15 días, viene Ricardo Ambroa, en el cual nos asesora, sin ser un gestor, ¿no? Sí nos asesora en relación al tema de la seguridad social. Y todo lo vinculado a la seguridad social, está asesorando a la gente. Y a mí me parece un servicio muy, pero muy importante, porque en definitiva, mucha gente no sabe qué pasos dar. Claro. Porque son temas, si se quieren, hasta nuevos, son temas que nunca uno iba a pensar que se iban a tocar, hasta que aparece la SAFAP, hasta que después, de a poquito, fueron transformando todo esto. Hasta ahora, esto, como dice el presidente, nadie se animaba, pero lo hicimos nosotros. Uh-huh. Lo hicieron, sí, pero ahí está. Hay un montón de cosas que ustedes, como trabajadores, claro, en este caso vinculados a la seguridad social, lo saben, y por suerte nos están desasnando, reitero ese término, sobre, claro, sobre estas cuestiones, ¿no? Claro, porque además la gente, cuando concurre al Banco de Previsión Social por alguna prestación, ¿verdad? Por alguna prestación, por alguna inquietud, porque, bueno, no vino la asignación familiar, en fin, en definitiva va por su trámite. Entonces es muy difícil, ¿cómo le voy a decir?, estar en conocimiento de todo lo otro que significa la seguridad social. Por eso es muy importante la participación de la población, de las vecinas, de los vecinos, en la charla de hoy, porque ahí nosotros también aprendemos mucho con la gente. Uh-huh. Cómo la gente ve la seguridad social desde el otro lado. Acá hay un movimiento en defensa de la seguridad social que trabaja muy bien y mucho, con respecto a este tema, información. Nosotros traemos mucha folletería, sobre todo con la reforma que tenemos desde ATCS, que es una reforma alternativa que trata la seguridad social no solamente desde un punto de vista económico, financiero, sino desde el punto de vista humano. Entonces es muy importante ese contacto con la población, como tú dices, y ahí nosotros estamos a las órdenes. y en lugares que se escapan del centro, ¿no? En un barrio, bueno eso. Donde ahí justamente les comprende la generalidad de la época, bueno, va a ser justamente esa camada de gente lo más afectado, digamos, ¿no? Yo estoy fuera. Yo nací en el 67, ¿no? ¿Tú fuera, sí, no, Karina? Está fuera, bueno, pero... Pero el presidente no. Pero lo que te dije, recuerda. Sí. Que porque esté fuera de la aplicación de este proyecto, eso no te exime de que si no hay buenos salarios, después tu jubilación no sea muy baja. Es lo que tú decías en relación a los que ya están jubilados, que dicen, y bueno, está, yo estoy jubilado, ahora que se le arreglen los que están activos. Exacto. ¿No? Exacto. ¿No? Era lo que tú decías. Claro. Y yo recién dije eso, veo irónicamente, ¿no? Claro. Claro. No, yo estoy fuera del sistema, pero es así, tal cual, como dicen ustedes, ¿no? Digo, yo creo de que esta propuesta de ustedes es bien clara. A mí, yo voy a invitar a la gente a que hoy a las 7 de la tarde se den una vuelta por allí. Porque si no, digo, no van a poder ir a Colón, hablando claro y pronto, ¿no? No van a poder ir a Colón y allá no se tarjetea, allá hay que venir con los morlacos, ¿no? Así que, por lo tanto, es muy importante de que vayan, de que pregunten, de que consulten, porque de eso se trata. Sí, capaz que si lo digo yo, la gente se anima más, ¿no? Porque a vos te conocen siempre. Quiero dar un ejemplo, porque ayer veníamos, nosotros ya, ¿cuántos kilómetros hicimos, Daniel, de ayer a hoy? Un montón. Y en el viaje, personas que han estado en charlas, que les ha quedado muy claro lo que está pasando, nos dicen, yo ya tengo todo hecho, pero no sé si retirarme ahora, esperar a enero, porque el porcentaje... Y te hacen preguntas tan puntuales que realmente ese es el intercambio que hay que tener con la sociedad. Ese es el compromiso que nosotros, como trabajadores de la Seguridad Social, tenemos que asumir. No es que vamos a ir por la vida asesorando a todo el mundo, pero sí nos importa la gente, sí, nos importa de verdad la gente. Por eso estamos en esta changa, porque si no nos importara, sería muy fácil para nosotros que somos empleados públicos, que tenemos un sueldo seguro, están ahora mirando televisión o estar trabajando en la oficina, a las 5 irte para tu casa, agarrar la reposera y irte para la playa. Que la gente pregunte, porque nosotros queremos que la ciudadanía sea participativa y que no tengan vergüenza de hacer la pregunta que sea, porque a veces se sienten como que no saben nada y se sienten inferiores. No, acá claro, somos todos iguales, estamos todos en el mismo barco y es por eso que tenemos que defender la seguridad social en conjunto. Karina Sosa, presidenta de ATSS, y bueno, Daniel Villar, el agradecimiento por estar aquí en la mañana del programa, agradecer a la gente de la Unidad Popular que nos cedió este espacio para poder charlar sobre estas cuestiones, y hoy, reitero, a las 7 de la tarde, en el Salón Covipay, en Juncal, esquina Éxodo, se estarán exponiendo sobre estas cuestiones Karina Sosa, Marita Rodríguez y José Luis Rodríguez, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias por gracias. Estar acá. Hasta la vuelta. Para eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.